50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 24 de septiembre. Un médico del Hospital Rossi le escribió una carta a Vidal. Le pido respetuosamente una medida humanitaria, suplicó Manuel de Batista, un profesional platense que hizo público un texto en el que describe las dificultades que atraviesa en el día a día para atender a los pacientes. En esa línea le pidió a Vidal que quede de lado la campaña y se tome alguna medida de emergencia para hacer frente a los problemas que enfrenta la salud provincial. El Frente de Unidad Docente Bonaerense convocó a una jornada provincial de lucha. Mediante esta actividad, los docentes reiterarán las demandas ya realizadas frente al impacto de la crisis económica, que sigue generando el deterioro diario de las condiciones de vida de la comunidad y vulnera el derecho a la alimentación de niñas y jóvenes en una provincia productora y exportadora de alimentos. Radio Estación Sur habló con Fabiana Berardi, secretaria general de UDOCVA La Plata. A partir de las 11 de la mañana, en el playón de la Municipalidad de La Plata, les pedimos a todos que se acerquen a firmar el petitorio para demostrarle a la gobernadora Vidal que necesitamos que se aplique la cláusula automática, la cláusula gatillo de forma automática y no trimestralmente como lo habían propuesto en la paritaria, lo que necesitamos que urgente se aplique de manera mensual, porque nuestro salario ha sido deprimido en un 20% con todo este desastre que sucedió a partir del 11 de agosto. Un servicio que informa más cerca. La UNLP lanzó un juego de realidad aumentada. Científicos del Instituto de Investigación en Informática, de la Facultad de Informática, diseñaron un juego de realidad aumentada que hace posible ponerse en la piel de un explorador que, en un viaje de 5 años, recorre el mundo desde las costas de Inglaterra hasta el Estrecho de Magallanes. El proyecto se gestó a partir de un acuerdo de cooperación con la Subsecretaría de Gestión y Difusión de Conocimiento, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.